días, que quedó muy satisfecha, se siente muy diferente, ella está demasiado feliz. Gracias todo esto al doctor Andrés Romero Vargas, odontólogo de la Universidad Javeriana, implantólogo oral y reconstructivo de la Universidad Militar Nueva Granada, además porque él está certificado en implantología estratégica por la International Implant Foundation en Múnich, Alemania. Recuerden que el 15% de descuento no es solamente hoy, sino durante la próxima semana también, así que la invitación es para que saquen su cita de valoración, pidan su cita de valoración al teléfono 313-381-6648, recuerden, 313-381-6648, sin duda el doctor Andrés Romero puede cambiarle la vida, su sonrisa, devolverle la tranquilidad de comer. Así que la invitación es para que aprovechen el 15% de descuento, 313-381-6648. La W Radio se despide, pero los dejo con Julio Sánchez Cristo. Recuerden, en Bogotá 99.9, a nivel nacional, la W Radio sigue sin duda contándolos de la mejor música, contagiándolos de la mejor música, la mejor información durante el fin de semana. En tiempos agitados, saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. WRadio.com.co. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo. Disc jockey y al aire en W Radio. Última hora de los coreanos aquí en la W. Tras establecer su campaña antiviolencia Love Myself, en colaboración con UNICEF, BTS dio un discurso en la edición 73 y 75 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se convirtieron en los receptores más jóvenes de la Orden al Mérito Cultural, otorgada por el gobierno surcoreano por ayudar a expandir la cultura y el idioma coreano en el mundo. Aquí está Dream Glow y A Brand New Day. I spend my whole life following the night time. Can't see the stop sign. What you gonna say? Wondering quietly, right into my dreams. It's all that I see. What you gonna say? Always feeling something. De 20 millones de copias vendidas en Gaon Music Chart, es el artista con mayor número de ventas en la historia de Corea del Sur. BTS, Idol, y luego Seo Taiji and the Boy. Con este grupo se puede decir que arranca el K-pop en 1992. Vamos un poco más atrás de BTS. Primero Idol y luego Come Back Home. Love in my life. Young, un escritor coreano, da la pauta para definir el K-pop moderno, siendo las frases en inglés el principal diferenciador. Este grupo debutó en 1996, se llama HOT. Esta inclusión del inglés en el K-pop es atribuida a los artistas que fueron criados en los Estados Unidos y países angloparlantes. Por esta razón, sus títulos son en inglés: Candy con HOT y luego Perfect Man con Chingua. よ一生くれくれの運命をペソ一気をくれた運命に抜きするで始まらせさんごえりえいそやまで不思議まで謎なさでで満を追い抜かなくれいじなの実装そハヌルマンバラボスバッキー 飾れいいよなボニーの無駄軍部署も入れた porcentaje de canciones del K-pop que utilizan frases en inglés ha subido del 8% en 1995 al 42% en 2010. BoA es una artista solista, es reconocida en toda Asia. Luego iremos con Rain. Rain inició su fama al realizar un concierto al que asistieron 40.000 personas. Masayumi Chasing con Boa y Switch to Me con Rain. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. ¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte. ¡Wow! ¿Y cómo has llegado a hacer esto? Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Haz clic en el banner y déjate llevar. Este sábado 31 de julio, la familia Montaner en concierto. ¿Qué pasa, Colombia? Este próximo 31 de julio vamos a estar cantando todos juntos como familia. Los Montaner Live desde Altos de Chabón. Puedes conseguir tus boletas en tuboleta.com. Allá nos vemos. Compra tu acceso en tuboleta.com. 31 de julio con la familia Montaner. Un concierto muy W. Este fue el cubrimiento de la W del Festival de Cine de Cannes 2021. el actor colombiano Elkin Díaz. Tener el placer de estar compartiendo set junto a una de las mejores actrices que hay en estos momentos en el mundo, como lo es Tilda Swinton. Juan Pablo Urrego, del elenco de la película colombiana Memoria. Un privilegio muy grande y un orgullo poder estar acá representando a Colombia con Memoria, con un gran director como lo es Apicha Pong y la película protagonizada por Tilda. Emmanuel Bergat, directora y guionista francesa. Vous savez, l'accident de Catherine Deneuve, c'est comme un accident de n'importe qui. Benoît Magimel, coprotagonista de la película The Saint Divan. Très angoissant, et je me souviens avoir vécu vraiment ce début de tournage de manière assez solitaire. El alcalde de Cannes, David Lisnard. La culture est triplement importante. Un, parce qu'elle apporte des retombées économiques. C'est de l'investissement. En France. Tim Roth, actor et directeur de cine britannique. We need these festivals, but we need Cannes to throw a spotlight on new filmmakers. Bill Murray, humorista estadounidense. Fantastic, arriver en Cannes un autre fois. Sandra Torres, ganadora en la Semana de la Crítica de Cannes. Pues la verdad, me siento súper contenta, feliz. Lo creo porque lo estoy viviendo, pero si me lo cuentan, como que uy, no. El director de la película Amparo, Simón Mesa. Tratar de mirar a la Medellín de los años 90 en la cual yo crecí y este fenómeno de las batidas me interesó cómo tratar ese tema, pero en realidad la historia pues eso es la cotidianidad de una madre soltera. Oliver Stone, director de cine estadounidense. A fear of hearing the RT, the Russian point of view, has been basically they've done their most. La cineasta francesa Agnès Godard. Arriver à faire le pain parce qu'au tout début de l'existence. Tilda Swinton, actriz británica. Colombia, I love you. I'm coming as soon as possible. See you then. Stay strong. El director y guionista de cine italiano, Marco Bellocchio. Aveva un peso, un'importanza molto più grande. Nel senso che c'è proprio una contrapposizione tra i conflitti privati. Apichat Pong, Joe Berasetacul, director de Memoria. So in the film, it's like that. You know, it's really frustrating for me to explain to my sound designer. Más cine. Más W. Cada mañana, usted se prepara para ir al trabajo, mientras nosotros trabajamos para que usted llegue informado a su destino. W Radio, más frecuencias, más oyentes, más país, más W. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Niga 너무 아까워 네 남자를 본 적은 없어도 뭐라 설명할 순 없어도 네 옆에 내가 맞는 것 같아 내게 기회를 절대로 널 혼자 두지 않아 Let me love you and hold ya 날 봐 지금 이 기회 다 지금 오지 않을지도 몰라 그러니 그만 네 바라보지 말고 나 말을 바라봐 내 눈 속에 비치는 네 미소를 봐봐 너를 어떻게 대주니 네가 얼마나 특별한지 바라보니 그게 아니라면 네가 너무 아까워 네 남자를 본 적은 없어도 뭐라 설명할 순 없어도 내 옆에 내가 맞는 것 같아 내게 기회를 줘 제발 나로 바꾸자 제발 나로 바꾸자 제발 나로 바꾸자 제발 나로 바꾸자 제발 Las canciones del K-pop suelen estar acompañadas de coreografías creando así todo un performance alrededor de la música. Ese grupo hace parte de la llamada segunda generación del K-pop. Se llama Super Junior. El K-pop es una influencia estética en Asia. Muchos de sus íconos son tendencia en la moda. En España existe una línea de tiendas basada en la estética del K-pop llamada Korean Queens. La segunda canción que van a escuchar cuenta con 150 millones de reproducciones en Spotify. Primero Mr. Simple Super Junior y luego ese hit Bang Bang Bang que ustedes conocen de la banda Big Bang. Because I'm not in that. Hey, I'm Mr. Simple. Because I'm not in that. Simple, simple, get there and get there, much better. Mr. Simple, simple, get there and get there, much better. Mr. Simple, simple, get there and get there, yeah, I'll take over. 감추지 못하게 해 남자들의 품위 여자들의 가식 유머로 자신감이 불만해 난 보란 듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 난 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 이 아침 Yeah we bring like this 모두 다 같이 저 맞은 것처럼 Bang bang bang PSY, el K-pop rompió las fronteras. Este sería el primer video en YouTube en alcanzar 1,000 millones de reproducciones. Fue viral en toda América, toda. Me refiero al Gangnam Style, PSY. Y luego, divertirnos con las Wonder Girls, Why So Lonely. El gobierno de Sur Corea es uno de los principales promotores de ese género. The Economist fue el que dio el título al K-pop como líder de tendencia en Asia. Esta canción que vamos a escuchar después tiene 15 millones de reproducciones. El Gangnam Style y luego Why So Lonely con las Wonder Girls. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Don't 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵, 옵, 옵, 옵 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵, 옵, 옵, 옵 오빤 강남 스타일 에이, 섹시 레이디 옵, 옵, 옵, 옵 오빤 강남 스타일 에이, 섹시 레이디 옵, 옵, 옵, 옵 비는 놈 그 위에 나는 놈 baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 비는 놈 그 위에 나는 놈 baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 옵 옵 옵 옵 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 너와 입술이 닿을 때부터 모든 게 달라질 줄 알았는데 별거 없어 넌 다른 게 없어 너와 보내는 주말밤이 아주 달콤할 거라 믿었는데 별거 해도 예상 밖에 있는 내 남자 out of control 잔소리만 넘쳐 알면 알수록 모르겠어 마음이 왜 자꾸 외로워지는지 정빈판 안에 혼자 갇혀버린 것 같아 아, 이건 내 그저 가벼운 바람이야 Only 가인 그덕은 지는 바람에 봄 귀찮다는 듯 얼굴 구겨 모든 대충대충 당연하던 듯 너는 우겨다면 더 잘해줄게 응 다음이 어딨어 내 이번 기회 떠나 그저 너 아직도 너 정신 못 차리면 자기 직전 I'm so lonely 나는 다른 데 K-pop tiene una vitamina, se surte de aprendices, los escogen en audiciones y son formados por largo tiempo, clases de canto, baile, idiomas, inglés, japonés. Este sistema fue popularizado por Lee Soo-man, quien dice que es un sistema de tecnología cultural. Vamos con CL y Hello Bitches y cerraremos con mujeres de una generación. Hello, bitches. Shopping spree in Tokyo. Wake up in my private jet. Made out in Tokyo. Flipping cards in Macau. Nigga, take your leg out. Stop blowing up my phone. And won't you hit me up on Kakao? Diamonds in my grill. And I'm my little new guy. Skin tone, 2 carats gold I got in Dubai. My voice won't hesitate to run up on your boy. My voice won't hesitate to run up on your boy. I'm Tony Bang Bang Bang. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕당당 등장은 짠짠짠 삐자 삐자 팡팡팡 Disco 팡팡팡 Hello bitches Yellow gold and it glow like a yellow phone Couldn't see me with a selfie from my telephone. Got hella dough, Hello Kitty getting hella old. Want me to love in long time, and I tell him no. Saki to soju, Nagasaki to Seoul. You can find me in Shanghai. You know what them shots of Baijiu do? Got these Asian girls dancing on the couches, yeah they know me, and they singing every word like they was at the karaoke, huh? I'm Tony Bang Bang Bang. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕당당 등장은 짠짠짠 삐자 삐자 팡팡팡 Disco 팡팡팡 Hello bitches Yeah. 대단한 보이니 수백 번 고민 고민해봐도 수천 번 결국 답은 너인데 Tell me why 왜 맘이 맘이 자꾸 흔들리니 난 여기 여기 네 옆에 있잖니 정신 차려 Escuchábamos Lionheart Girls' Generation, conocidas también por su acrónimo SNSD. Hace unas semanas acá en Colombia se desató comentarios y polémicas por algo que dijeron en una popular emisora musical en contra del género BTS. Esos comentarios hicieron tanto eco que salieron en los noticieros de Corea del Sur, dando origen a tendencia en las redes sociales. Ese es el tamaño del fenómeno coreano. Queríamos compartirlo con ustedes por lo que sucedió esta semana en Billboard. La próxima semana, el próximo sábado, estaremos aquí con ustedes, Juan Sebastián García, y quien les habla, Julio Sánchez Cristo. Vehículo que siempre has querido. Visítanos en la avenida 19, número 12705. Tendremos increíbles beneficios de financiación. Tomamos tu usado como parte de pago, test drive y un grupo de expertos calificados para que compres tu Mazda. Contáctanos al 743-1046. 743-1046. Motovalle. Lo que te mueve, nos mueve. Aplican términos y condiciones. En la W, la tecnología tiene sus propias interpretaciones. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Ben Carson, secretario de Vivienda. A number of therapeutics that are extraordinarily promising. Bernard Hinault, pentacampeón del Tour de Francia. Por el Tour de France, y a pas de solution. The Jess, John Anderson. I want to say hello and send my love to everybody in Colombia. Thomas Pesquet, el primer astronauta europeo que probara el Crew Dragon en el Space X. Es un cohete espacial.